Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh wee. Awo. To. Gato. Muy. Buenas noches. Así comienza el programa número 36 de La Gatera. Skrillex, I blaze the fire, make it burn them. We mash up the place, turn up the bass and make some sound. Why run? And we will end your week just like a Sunday. Programa 36. ¿Sabes qué es el 36? ¿Qué es el 36? La manteca. Ah, mira. Sí, mira. ¿Por qué será que habrán? Pues, ¿cómo se decidió eso? No sé. ¿Es un poco arbitrario, quizás? Yo creo que sí. Anda a saber qué es lo que anda pasando. Lo cierto es que hemos vuelto al aire de FM, La Tribu, en un bonito jueves. Se ha levantado viento, han venido nubes de color violeta, naranjas. Y parece también que empezó la primavera. Pero que todavía no ha empezado la veda. Estas son las casi dos últimas horas que nos quedan para decir lo que tengamos ganas. Yo ya estoy empachada de la cuestión. Yo estoy también un toque saturado. Zarpa la cuestión, así que bueno, después vamos a ver qué nos pinta. Vamos. Dale, dale. Y la palabra a definir en el día de hoy por los gaterianos es... Pelado. Pelado, peluda. Pelado, peludo. A grito pelado. A grito pelado. ¿Cómo es a grito pelado? Es al grito descollante, el máximo volumen de grito que puedas dar. Listo, el pollo, pelada la gallina. Estar pelado. Ahora vamos a ver qué significa estar pelado. Le podemos dedicar este programa a Paul Neyman, que es el coordinador de aire, productor del programa que nos antecede. Sí. Qué loco, nosotros tenemos un Paul peludo y ellos tienen un Paul pelado. Bueno, sí, yo también tengo varios pelados a los que le podría dedicar este programa. ¿A quién? A Rodri Torres. Rodri. A Jere Carrasco. De verdad. Y algunos más que todavía no se me están ocurriendo. Pero tengo más. Después dedico. Anda pensando cuál es tu pelado favorito, que en un momento abrimos las líneas de comunicación, que queremos saber cuál es tu pelado prefe del mundo mundial. Y en el aire también nos visita en este primer momento de la vida una pequeña niña. ¿Cómo les va? Bien. ¿Y usted cómo se llama? Lola. ¿Y qué hace acá? ¿A qué vino? Hablar. ¿A qué quiere decir? ¿Para usted qué es un pelado, Lola? ¿Qué es un pelado? Un pelado significa que no tienes pelo. Claro, es bastante obvio. ¿Y una pelada? Una pelada que te... es que no tiene pelo porque se lo cortó todo. Es una diferencia. Diferencia. Entre el pelado es que no tiene pelo, la pelada es que se lo cortó todo. Bien. O sea que tendría en realidad. Pero bien. No se lo deja. Sí. Más o menos. Bueno, ¿está contento? ¿A usted le gusta la radio? ¿Le gusta estar acá? Diga algo, porque si mueve la cabeza no la ve la gente. Sí. Tiene que... Sí, mamá, diga. Sí, mamá. ¿Usted es mi hija? Uh-huh. ¿Qué? Que soy tu hija. ¿Y eso es una cosa grave para usted? No. ¿Está bueno? Sí. Bueno, a mí me gusta también, ¿eh? Uh-huh. ¿Y le quiere mandar un beso a alguien? Uh-huh. ¿A quién? A papi. ¿A papi? ¿Papi es pelado? Sí. Sí, tiene pelo. Tiene pelo largo. Todavía. Pelado. Eso es lo que a usted le gustaría. Usted tiene su bisabuelo que es pelado. El bisabuelo Alberto. Sí, un poquito pelado. Está re pelado ese hombre. Porque parece una rodilla a la cabeza. No, pobre. Tiene un poquito. Bueno, va en camino. ¿Qué? Hasta acá tiene el pelo. El pelado. ¿Cómo se viene la gatera? La gatera empezó tierna. Empezó sí. Tierna. ¿Y la cortina? Sí. Ahí está. Tus deseos son órdenes. ¿Qué? siempre, los jueves musicales, y en el día de hoy nos va a estar visitando una banda con un nombre bastante particular. Sí, se llama Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Y si estás pensando que son indies, sí, son niños indies que vienen a desplegar toda su vellosidad. ¿Tendrán bellos? Vellosidad. Ahora vamos a ver pilados, si tienen bellos. ¿Sí? ¿Habrá algún pelado entre los chicos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones? Y debería haberlo. ¿Habrán ido a otros lugares que no son parques de diversiones? Y yo calculo que sí. ¿Dónde están los parques de diversiones? Todo eso se lo podemos preguntar, ¿no? Todo eso se lo vamos a preguntar en el programa número 36 de La Gatera. ¡Gato! Es curioso cómo la diferencia en una letra genera totalmente una oposición. Tenés el pelado y el peludo. Peludo, peludo, pelín, plan, pludo. La calvicie. ¿Vos jugaste a eso o no? Yo ya no soy de otra cosa. Otro tipo de otra jueguito. Otra onda. Calvicie, alopecia, cabeza de rodilla. Cabeza de rodilla. Están los pelados que esparcen, viste, que les queda como un pequeño pelo de un lado y se lo planchan para el otro tipo lado. Tipo lengüetazo. Lengüetazo. Y tratan de que todo eso le cubra un lado de la cabeza que vos decís, no te va a cubrir. Ahí hay como una falta de sentido común, me parece a mí. Sí, y además la gente te va a mirar. Sí, raro, totalmente. No. También están los pelados enquinchados, ¿no? Los que cubren su pelada con algún tipo de suplemento velloso. Sí, sí, como Soldán. ¿Te acuerdas de Soldán? Uy, Soldán. El gato de Soldán era tremendo. Están los pelados, por ejemplo, los rockeros, como los locales, Luca Prodan, El Indio, Cordera, El Baiano. Bien, y también están los extranjeros, que ¿cuáles serían, Mariano? Por ejemplo, tenés a Phil Collins, George Satriani, que está buenísimo, Rob Halford, papá, es hermoso, con una cara de malo, Judas Priest, te hago lo que quieras. Así, me encanta todo. Vos, Lola, no escuches. ¿Qué más? Y después está bueno pensar en esto que vos traías recién. ¿Cuál es tu pelado preferido? Hay pelados. Hay pelados, los pelados malos, los de terror. Hay malos. Nosferatu. Sí. Nosferatu era re pelado. Era re pelado. Freddy Krueger era pelado. El de Breaking Bad era pelado, ¿cómo Walter se llama? Walter White. Y el payaso maldito. Caballo. Ese sí que es malo. Caballo era pelado. La reta. Todos malos estos. Sí, sí, sí. ¿Por qué el pelado da gracia y por qué está la necesidad de apodar al pelado? Sí, ¿no? Y algunas formas de apodar al pelado. Me costó entenderla, pero me parece genial. ¿Por qué a un pelado le dicen canasta familiar? ¿Por qué? Porque es cada vez más cara. Es malísimo eso. Si yo soy pelado, te doy un cabezazo. ¿Por qué a un pelado le dicen casa quinta? ¿Por qué? Porque tiene dos entradas y un patio en el fondo. ¡Malísimo! ¿Por qué le dicen mudanza corta? ¿Por qué? Porque se está yendo enfrente. Cualquiera. Me parece re despectivo todo esto. Sí. No estamos de acuerdo con estos chistes, pero nos queremos reír igual. La gente se ríe. Vamos a escuchar un tema de un pelado grosso. Sí. Estamos hablando del Indio Solari y del disco de Porco Rex, un temón. Pedía siempre temas en la radio. Temón rockero si los hay. Así empieza La Gatera. Yeah. definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. ¿Hay pelados que tienen pelo en el pecho? Claro, claro que sí. ¿Pero se les baja el pelo o por algún motivo el pelo elige crecer en el medio de los pectorales y no arriba de las cejas? No sé, los que tienen mucho pelo en el pecho, ¿tienen pelo en la espalda también? Eso sí, dice el pullover, espalda, cuello, no. ¿Pelado o peludo? Peludo. Muy bien, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. Bien, qué lindo, ¿no? Lola, bueno, ya se fue. Se fue Lola, despedimos a la niña, un placer tenerla. Veo qué linda la voz de ella. Sí, ellos. La traje amenazada diciendo, si vos no decís que es divino que yo sea tu madre, no comes más. Ah, bueno. Y bueno. Viste la magia. Toda la gente pensaron que tenían un vínculo hermoso. Sí, no, esto es mentira. Yo la tengo atada y le doy de comer carroña. Bien, ¿de quién? ¿De qué? Y de lo que haya. De lo que uno va dejando. Bien, perfecto. Bueno, programa número 36 de La Gatera en este bonito jueves 22 de octubre. Se va yendo este año y vamos transitando Walking Dead hacia la hoguera misma del domingo. Estamos teniendo un tema con las ojeras en el equipo de producción de La Gatera. ¿Vos me ves muy mal? Nos veo ojerosos, no nos veo mal necesariamente. Nos veo ojerosos. Hoy tuvimos, hablando un poco, tal vez la próxima palabra puede ser ojera. Ojera. Porque viene siendo un tema. Ojo con la ojera. Ojo con la ojera. Sí, yo qué sé, a mí me parece que lo que me tiene un poco ojerosa es lo que sinceramente va a pasar el domingo. Sí. Me preocupa, no quiero dejar de manifestarlo, no me va a dejar de preocupar y yo sé que va a pasar igual. Es como sí, vos la sabés derecha que, va a gobernar. Y es lo que va a seguir. El país. Va a seguir siendo la situación. Bien. Bueno, pero igual. Sí. Hay cosas que se modificaron, hay cosas que se movieron. No sé, yo creo, no sé, pasaron cosas en este tiempo. Sí. ¿No? No sé, yo, perdón, pero vengo con una movida dale, muy pesimista. Dale. Vengo muy pesimista, no tengo ganas de ser optimista para nada. Y no los voy a aburrir con esa cháchara. Bien, ¿usted ya tiene decidido su voto? Sí, tengo decidido. ¿Va a ir a votar por lo pronto? Voy a ir a votar y voy a votar algo. Bien, va a votar algo. Voy a votar algo, es decir, que lo contrario a votar nada, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, exactamente. Sí, yo creo que voy a ir por la misma para el resto de la sociedad también, anda a saber. Bien. Hay mucha gente acá que dice, yo no voy a apoyar a este señor porque ella lo dice. Yo no lo voto a él, dice mucha gente. Yo voto al proyecto. A ella. Pero ella no es candidata. Pero, ¿no? Bueno, pero viste cómo son las cosas. Bueno. Yo sí creo que él todavía sigue siendo candidato. En algún lugar del mundo él sigue siendo candidato. Yo no creo, la verdad. Y acá está. No basta de él. Acá está. ¿Dónde, boludo? Te está apoyando el coso. Corre. Cambiemos de tema porque me está agarrando como la esotérica. La mano de este señor, ¿tiene alma? ¿Te puede aparecer una mano ahí? Qué tétrico que viene todo. No sé, pregunté, boludo, como, por ejemplo, si una persona la pisa un auto y pierde las extremidades inferiores, las sigue extremidades sintiendo. Inferiores, ¿se van al cielo? Se hacen como fantasma. De aparte se va yendo claro, al cielo. O sea, si te van cortando en pedazos. ¿Te puede aparecer la mano del chabón? No sé. Ahí, por ejemplo. La verdad que no sé. El bigote. ¿Te puede aparecer el bigote? Ese siempre está. Ese es el que está. Escucha, siempre. Boludo, lo que me enteré. ¿Qué? Nunca salió del organismo de ese ser humano. Estamos hablando de Daniel. ¿Scioli? No, estamos hablando de Macri. Nunca salió de su organismo el bigote que se esnifó, boludo. ¿Entendés que lo tiene en el cuerpo todavía? Como que se lo tragó. Se lo tragó, se tragó el bigote, el chabón, y lo tiene adentro del cuerpo, nunca lo liberó. ¿A dónde? Su cuerpo. Ahí, por ahí perdido, se le quedó pegado por algún bien, lado. Sí, en el seguramente. Intestino. Se le nota igual bastante. Y bueno, es una situación. Bien. Es una situación. Y estamos además ante las últimas horas de Antiveda. Es como ahora o nunca. Es ahora o nunca. ¿Qué queremos decir? Yo no quiero nada. Lo que me va a poner contenta es que la semana que viene no voy a escuchar en ningún medio de comunicación toda esa zarlanga de mentira, de toda esa actuación, los tipos tratando de mirarte a los ojos, poniéndose gente pobre al lado, marrones, una vergüenza. Esto ya estamos. Sí, basta. Vamos a presentar a nuestro equipo de producción que hoy ha venido muy cargado en la operación técnica. Lo tenemos al señor Matías, Sebastián, Esteban de los Cornelio, Valerio. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien. Hoy mi hija se confundió a su padre con usted, ¿se dio cuenta? Dijo algo así. No, no, dijo que era parecido porque tenemos el pelo largo, bigote y chivita. Entonces dijo, ¿cómo papá? Como somos un style. Somos los indie under rockstar. Me encanta esa. Muy bien. Después me quiero notar. Indie under rockstar. ¿Tenemos en qué? En la asistencia técnica, en la fotografía, en la el chiste, en el humor de salón. En el meneo descontrolado. En el meneo de pelvis, el señor Emanuel. Muy buenas noches, Emanuel. Aplausos. ¿Cómo les va? Excelentes noches, muy bien. ¡Excelentes noches! ¿Son las que tiene usted? ¿Usted tiene excelentes noches? Sí, dice. Él no tiene mucha ojera todavía. No, él todavía no. No, vos decís, vos eso que tenés ahí no es tuyo. O sea, no debe. Está, sí. Está. Bueno, está. Bueno. Aunque no lo veamos, la ojera siempre está. Sí. Hoy tenemos una visita muy especial. Ay, se ha puesto acá en carne y hueso nuestra la reina del contenido, nuestra productora magnánima. Estamos hablando de Soledad Aromayor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Salude, por favor. Hola, buenas noches. Qué lindo. Ay, me emociono, es la segunda vez que salgo en el micrófono. Ay, ¿cómo te sienta? Un poco bien, sí. Bien. Bueno, me alegra. A mí me pone contento que venga. Yo me acuerdo que vos dijiste que te le ibas a transar al aire. Sí, yo quiero decirle, y en la semana estuve prometiendo que iba a transar a mucha gente. No estoy para eso, chicos, hoy no. Yo creo otro día lo vamos viendo, pero me como los mocos. Para las 11 yo ya te mando lengua. Bueno, si me dan alcohol, tal vez. Cuando quieras. Bueno. No hay ningún apuro. Ay, me están reagitando. Pero yo no, a las 11 te mando lengua. Tal vez, bueno, no. Sí, no lo voy a decir. Lo vas a hacer, papá. No. Lo vas a hacer. También está en nuestra edición. Estuvo editando, masterizando, promestrizando el rey del curiosidato. Nuestro héroe revolucionario. Parece que estoy ebria. Sí, pero no. Pero no. Yo doy fe. ¿Quién está? El señor Paul. ¿Cómo estás, Paul? ¿Está por ahí, Paul, para que salude? ¿Cómo le va? Ay, que me hable. Ay, no se escucha. No se escucha. Más cerca, Paul. Que me hable. Salud, ebrias y ebrios del mundo. Del mundo, unido, ebrios del mundo unido. ¿Cómo le va, Paul? ¿Bien? ¿Se afeitó la barba un poco? No, nada, ni un poquito. Es como una promesa que usted tiene a San Cayetano, ¿es verdad esto? No, para nada. O a San Expedito. Ateo practicante soy. Ateo practicante, tenemos un ateo practicante. Sí, sí, y sí. Tenemos un judío que no está entre nosotros, pero lo queremos mucho. Y siempre recordamos que es judío para que sepamos que somos inclusivos. Somos diversos. Tenemos un entrerriano, tenemos un judío, tenemos un puto, tenemos una gorda, tenemos un troquita, somos lo que queremos, acá estamos, ¿no? ¿Quién está hablando? El señor Tomás Portillas. Pero como no está, ya fue, no nos interesa. Sí, no puede saludarlo, señora audiencia. ¿Dónde está? Bien. Nos estás escuchando por FM La Tribu y también nos están retransmitiendo por el aire de Radio del Salón. ¿Cuándo? Los lunes de 16 a 18 tenemos el placer de que nos retransmitan. Hola, Radio del Salón, ¿cómo te va? www.radiodesalón.com. Así nos escuchás. Nos vamos a meter directamente en la etimología de la palabra para contarte que la palabra pelado viene, por supuesto, de pelo y del latín pilus, que quiere decir exactamente pelo. Así que por ahora no hay mucho más cuestión misteriosa. Una obviedad hasta ahora. Pero vamos entonces con algunas palabras emparentadas con la palabra pelo. A ver. Pelado. Cabello. Viene también del latín, de la palabra capilus. Ajá. Formada por dos partes. Caput, cabeza, y pilus, pelo, como caput dijimos recién. Es cabeza. Sí. Mira, sí. Soy re caput. O sea que cabello, en definitiva, quiere decir pelo de cabeza. O sea, cualquier otro pelo no es cabello. Claro. El cabello es solo el de la cabeza. Por ejemplo, vello, que además vello se escribe con B corta cuando hablamos de vello, de pelo justamente, viene de villus, que significa mechón de pelo, y esta del verbo vellere, que es arrancar. Mirá qué loco. Sí. ¿Qué más? Después hay una cuestión interesante, ¿no? Esta expresión andar en pelota o en pelotas. Andar en pelotas. Uno tiende a pensar que tiene que ver con los testículos, ¿no? Como ir desnudo mostrando los testículos. Claro, pero andar no con es las así. Bolas al aire. No es así. Sino que tiene como un origen más inclusivo. Porque viene de... La frase viene de pilus. No viene de pilus, perdón. Viene de pila, que significa... No, me estoy confundiendo, perdón. No, vamos sí, de nuevo. La frase viene de pilus, de que pilus. Significa pelo, y no de pila, que significa balón, de claro, por eso pelota. Claro. Así que más bien quiere decir andar desnudo, de la cintura para abajo, claro, con claro, los vellos púbicos, con los famosos, que le dicen pendejos también. Sí, a los pendejos. A los pendejos, lo cual podría referir a una mujer un balón. Entonces, andar en pelotas significa andar con los vellos públicos al aire. ¿Qué día sería el día de andar en pelotas? Todo el mundo tiene que salir a la calle de la cintura para abajo mostrando su cosita. ¿Con qué consigna? Fotos, selfie. Es el día de sacarse la selfie. En contra de la ropa interior, ponele. No, nada. Para que la gente sea feliz y nos dejemos de romper las pelotas con andar, nos tapamos las ubres, nos tapamos los vellos públicos. Un día deberíamos estar todos en pelotas. Bueno. Es más, ¿por qué no hacemos...? Un día en la gatera acá yo quiero hacer todos desnudos. Ay. Ustedes, bueno, ustedes se copan. Señor Matías, ¿usted le gustaría o no le gustaría? No. ¿Por qué no le gustaría? ¿Le da vergüenza? No, porque no ando en pelota. Sí tengo un pensamiento milenario mío, que es más al pedo que lavarte los pendejos con crema de enjuague. Oh. Qué fuerte esa frase. Pero igual me hace ruido esa frase. ¿Por qué esa frase? Hoy me está costando la comprensión. Ese vello público. Uno, por más que le meta crema de enjuague, no está perdiendo material. La dureza no cede, digamos. Sí, sí. Me bien, parece. Okay. El tema de la depilación en las mujeres es algo increíblemente ¿no? Sí, sí. Porque a la mujer le gusta, no sé si es solo a la mujer, perdón, capaz que estoy diciendo una estupidez, seguramente a muchos chicos también, pero el tema de ir a depilar, yo la paso bien, loco, para mí es como ir a... Qué bueno, loco, que me sacaste toda esta situación, y me siento bien. Cuando yo voy, la Dani, le quiero mandar un beso grande a la Dani. ¿Es Daniela? ¿Cómo ir al dentista para vos, Marian? No, voy con mucha más asiduosidad a sacarme los vellos de todo mi cuerpo que al dentista. Pero, ¿qué es lo que pasa? Voy y yo siento que perdí peso. Voy y siento que adelgazo. Está bien. A vos te pasa de esta manera, digamos. Tal vez podemos tener, porque lo hemos discutido en algún otro momento, podemos tener como una visión sobre la depilación como una cosa obligatoria para la mujer, sobre todo. Yo hubo momentos... Es como una especie de mandato que atraviesa y que si no te depilás, sos un marimacho y no sos femenina y entonces nadie te va a querer coger y todas esas cosas que... Mira, no, que son una bosta, básicamente. Eso es, digamos, a ver, yo tuve un momento donde dije, yo no me depilo más y aguante qué punky que soy, y yo le di rienda suelta al cabello. Está bien. Y no tuve ni mayores inconvenientes con el encuentro con otro sexo. Eso demuestra que es mentira. Ni nada, la verdad no me pasó nada. Lo que sí me pasó es que me molestó. A mí, personalmente, digo, esto ya me excedió. Y cuando me di cuenta, no me gustaba así. Bueno, está bien. La suavidosidad que te queda en la piel sin el pelo es increíble. Está bueno poder tener la libertad de elegirlo, ¿no? Sí, pero ¿quién no lo elige? No sé, no. Sí, seguro. Uy, perdón. Mucha gente que no. Sí, seguramente la cultura hace que te depiles sin darte cuenta que por ahí te recabe el pelo y serías una buena rasta. Sí, total. Bien, bueno, seguimos con la RAE. Vamos con la RAE. ¿Qué dice la RAE? La RAE, ¿qué dice? Por ejemplo, dice que dicho de una cosa de provisto de lo que por naturaleza suele cubrirla o rodearla. Por ejemplo, un monte pelado, un hueso pelado. Sí. En bolsillo pelado. Sí. O sea, sin lo que tenía. Sin previamente. Lo que estaría teniendo. En los Andes, Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador y Uruguay, es una persona calva que ha perdido el pelo. Ahora, también, en Bolivia y en Colombia se le suele decir pelado a los niños o a los pequeños muchachingues también. Sí. Ahora, y por otro lado, es dicho de un número que consta de decenas, centenas o millares justos. Es decir, números redondos. El 20 pelado es el 20 redondo. Yo no la tenía esa. También es un sinónimo de como de una tuna o de una chula, la fruta de un cactus. Sí. Mirá qué loco, Nor. Sí. Qué loco, Nor. Escúchame, oyente. Sí. Escúchame, oyenta. Para el próximo bloque, ahora seguimos, pero seguramente vamos a querer que salgas al aire y nos cuentes cuál es tu pelado favorito o cuál es el pelado que más odias en tu vida. Famoso o no famoso, no importa, nos contás. ¿A qué número? Al 4864-0489 o al 4866-1095. Y por supuesto que ya estamos conectados en nuestra red social Facebook, diciéndole Mark Zuckerberg, no nos importa lo que vos digas. Así que conectate a facebook.com/lagatera887 y hacenos llegar toda tu impresión acerca del pelado, el peludo, la depilación, el pelada. ¿Pelada? ¿Pelada y pelado es lo mismo? No, pelada, por ejemplo, se le dice a la chochina cuando te salí del... me la dejó repelada. Bueno, y el pelado es el señor pito. Tira, cavado profundo, tirita de pelvis. La tirita de pelvis. Tirita de pelvis le tenés que poner. Con lo que duele, te la hago más baja. Nos vamos a una tanda. ¿Pelados que conozcas?

porque se guardaron. Esto pasa en La Tribu. La Tribu encendida. Sin aire no hay fuego. Definicidas sueltos por el éter. Están ahí bebiendo unos bebestibles, entrando en calor, escuchando el programa. Bien. Y esta música tan hermosa anuncia el laboratorio del doctor Lautaro Laurita Radovich. Bueno. ¿Cómo le va? ¿De qué viene hoy? ¿De qué me va a hablar? Tengo miedo. Tenga miedo. Tema porque es real. Téngame señor. Mucho miedo. Aquí. No respeto, miedo, perdón. Es que me estaba moviendo. Me estaba moviendo por el tema justamente de la columna. Estamos del día cerca de hoy. La tranza, ¿eh? Estamos cerca. Espera, ¿querés que nos acerquemos un poquito ahí? Uy, me voy a transar, no lo puedo creer. Sacame una foto cuando. Sí, cuando yo. Bueno, en fin. Cuando yo le haga él. Eso que tú sabes que yo soy. Bien. Yo quiero hacer una doble dedicatoria. En primer lugar, se la quiero dedicar a Paul, la columna del día de hoy, el laboratorio. ¡Paul! Porque sí. Él sabe por qué, ahora se va a enterar. Y en segundo lugar, se lo quiero dedicar a todas las maricas que, como yo, crecimos siendo niños a finales de los 90 y principios de los 2000. Ajá. ¿Por qué hago esta dedicatoria? Porque hoy vamos a hablar de la vida de Britney Spears. No te puedo. Sí. No te la puedo. Sí, sí, así como me escuchan. Ahí de NN. Yes. Play with your heart. Y toda la fiesta. Y vas el punchy punchy. ¿Vas a hablar de Paris Hilton también? Más o menos, no. No, de Britney Spears. Cumple un rol en un momento de su vida. Paris Hilton le empieza a meter con un embudo la falopa en la nariz a esa bueno, chica. Sí, sí, sí. Y mientras Mickey. Bueno, vos contás. Sí, yo voy a contar. Pero yo también quiero contar por qué, ¿no? Y básicamente es porque yo estas últimas dos semanas que pasaron, tuve como una especie de regresión a los 2000. Ajá. En donde yo en esos años era un niño que estaba, bueno, como todos los niños, descubriendo el mundo. Y yo me conecté con esta chica de una forma muy especial. Yo la miraba en estos programas, en estos canales musicales, sí. Con todo su despliegue de coreografía, de cuerpo al aire. Y yo un poco como que la quería mucho, ¿entendés? Ajá. Pero a su vez sentía cierta vergüenza de que me pasara eso. ¿Te daba vergüenza? Entonces hoy es como una manera de reivindicar eso que a mí me pasaba y decir... Sí, yo escuché Britney Spears y de alguna forma yo creo que hasta es parte de lo que hoy yo soy. Ajá, bueno. Bien. Bueno, gracias Disney. Sí. Gracias Disney por este gracias, compañero sí. que me has dado. Que es un horror. Yo creo que algunas maricas estarán pensando más ortodoxas, ¿no? ¿Por qué no habla de Madonna, que es como la auténtica reina del pop? Básicamente porque no se me canta. Y porque voy a hablar de Britney. En cualquier momento tranza. Sí. Tranza. Se peló Britney, por ahí sí. Ya vas a hablar. Bueno, ay, me olvidé decirle algo a la coordinadora de contenidos. Bueno, después le digo. Sí, sí. Se peló en un momento, también un poco alusión a eso, yo había elegido una imagen que dentro de un ratito vamos a colgar. Bien. pero voy a hacer como un breve repaso de la vida, ¿no? Muy interesante de Britney Spears. Ella nace el 2 de diciembre, un miércoles 2 de diciembre del año 81, ajá. En Mississippi. Hija de una tal Lynn Irene Bridges y James Parnell Spears, su papá, ¿no? Y se mudan a Luisiana. Ellos eran como una familia bien. Ella fue una nena bien siempre. Empieza, rubia, sí, porrista, popular. Sí, sí, sí. Empieza a estudiar canto, comedia musical, todas esas cosas divinas, como a los 3 años. Sí. Y los padres la empiezan a meter como a concursos locales, al coro de la iglesia. La empiezan como a un poco a decidir por ella, tan muy de chiquita, ¿no? Lo que ella iba a hacer más tarde y terminan convenciéndola. A los 8 años van a hacer una prueba para el programa El Club de Mickey Mouse en Atlanta. No, bien, para que ella sea presentadora. En Atlanta, la ciudad que es atacada por los zombies en Walking Dead. Sí, exactamente. Sí. Y, pero esto sería antes, ¿no? De que ataquen los zombies. No sé. O yo creo que empieza como un poquito en ahí ese empieza. Sí, empieza en el casting. Cuestión que primero la rechazan en este primer casting porque dicen que es muy joven. Pero a su vez la conectan con uno de estos managers que como te maneja, empiezan a manejar comercialmente las cosas y la meten a una escuela de comedia musical donde ella estudia durante 3 años. Hasta que por fin, luego de esos 3 años, se presenta de nuevo este casting y queda. Y pasa a ser una de las presentadoras de este show televisivo del Club de Mickey Mouse, que debía ser una bosta seguramente. Pero es ahí donde, por ejemplo, conoce a figuras tan importantes para ella como son Justin Timberlake y Christina Aguilera. Yo creo que ahí hubo un ménage à trois entre... Dale, Justin, te tenés que haber agarrado a las dos. Sí, y terminó todo como el orto. ¿En serio? Con Justin, sí. Bueno, ellos en un momento, cuando son un poco más grandes, salen durante 3 años. Sí, sí, me miran con cara de incredulidad. Estamos anonadados con el informe, pero estamos siguiendo el informe. Pero pará, escúchame, porque sigue la cosa. O sea, ellos salen durante 3 años. Parece ser que fue el primer novio de Britney. Pero termina todo mal. Él la termina dejando ante supuestos rumores de infidelidad de parte de ella. Tiempo después de su ruptura, que parece que fue muy dura para ambos. Porque aparte fue por otra estrella Disney que la dejó. Bueno. ¿Quién? ¿Vos sabés? Ahora va a contar el señor. Él lo sabe todo. Él sale diciendo en un programa de televisión que Britney había perdido la virginidad con él. Ah, mira. O sea, una actitud de macho de. ¡Un aplauso! ¡Grande! No, un sorete, no, un horror. ¿Y ella qué le responde en otro programa? La dice perdí que, con mi papá. Pará, no, le dijo. La verdad es que no estoy segura de haberla perdido porque... Y hizo un comentario, ¿no? Como que la tenía muy chiquita. ¿Entendés? ¡Oh, peor, boludo! O sea, se merecen. Otra que el polaco y la princesita. La princesita, ¿no? Y sería lo mismo, pero de acá. Porque hasta tienen temas alusivos a la relación. Sí, Cry Me a River de Justin Timberlake y, no sé, Sometimes, creo, de... ¡Cry Me a River! Bueno. ¡Re popero, hijo de puta! Bueno... Eso por un lado. Bien, y entonces... Después, un poco metiéndonos ya en como la propulsión, como en esta escupida al cielo que hace Britney a partir del año 99 con su carrera, es cuando ella, en este año, ¿no?, que estoy mencionando, ella lanza su primer disco solista que se llamó Baby One More Time. Temazo. Ahí estaba de novio todavía con él. Ahí está, creo que estaba. Sí, ahí, sí, yo me acuerdo. Hasta unos años después. Bueno, este disco es un éxito en ventas, un éxito en popularidad. Vende más de 22 millones de copias a nivel mundial, o sea, una explosión. Se convierte en la adolescente que saca un disco solista que más vendió en la historia de la música comercial, ¿no? Mira. Y le empiezan a llamar de revistas, de programas de televisión. En el 2000 saca otro, Oops, I Did It Again. Sigue como con este éxito. Y para ilustrar un poco este éxito comercial, que no quiere decir que artísticamente tenga que ser igual de valorado, te tiro unos datos. 100 millones de álbumes vendidos a nivel mundial. Fue primera varias veces en varios rankings de distintas revistas como Billboard, Rolling Stones. Ganó muchos premios, como entre ellos los varios Grammys y varios MTVs. La han como publicitado como una de las figuras, una de las celebrities más influyentes de la cultura del entretenimiento en Yanquilandia y cosas así por el estilo que nos interesan un montón. Tiene una línea de perfumes, una de lencería femenina y hasta han hecho una muñeca con su cara y su nombre, ¿no? Yo estoy buscando fotos de Justin y del problema. Sí. A ver si es verdad. Bueno. Timberlake pito chiquito. Ahora, ¿por qué dije que fue una escupida al cielo, ¿no?, la carrera de Britney? Te voy complejizando. La columna se va poniendo compleja, atención. Se me está yendo el tiempo. Porque ella tiene un momento muy oscuro en su vida y en su carrera. Y esto ronda los años 2007-2008. Empieza así. En el 2004 conoce a Kevin Federline, uno de sus bailarines, ¿no? En octubre de ese año se casa con él, así como una cosa muy fugaz. Como Jennifer López, ¿no? Que se enamora del bailarín. Bueno, claro, exactamente. Mirá cómo sabe este chico. Boludo, vos ya que me preguntaba mucho en TV. Te estoy rodeado. ¿Vos venís a cagar a mi casa? Porque yo en el baño de mi casa tengo un montón de revistas que hablan de estas cosas para ir al baño. ¿Vos estás viniendo a cagar a casa sin que yo sepa? No. Pues yo me entero ahí. Bueno, cuestión que, ¿qué le pasa? Tiene un hijo, tiene dos con este señor. Y con el bailarín. Tipo, con el bailarín, Kevin Federline. Le empieza como a chupar un poco la guita, ¿no? Empieza como a hacer cosas. Él. Con la plata de Britney, a su vez. Era un tipo que se iba todo el tiempo de joda, qué sé yo. Ella decide divorciarse y es ahí cuando empieza como toda una campaña de paparazzis mostrando una parte de la vida de Britney que no se conocía en ese momento, que era tenía que ver con la fiesta, con la droga, con Paris Hilton, ¿no? Que podríamos decir que... Ah, la culpa la tiene como... el ex marido. No es que la tiene la culpa, ella se drogaba. O sea, sí, bueno, todo. ¿Quién no se droga? ¿Quién no se droga? ¿Quién no toma clonazepam? Pero ella estaba... Además esto entra como en una cuestión... psiquiátrica. Ella se interna voluntariamente dos veces y le diagnostican como una especie de bipolaridad. ¿Y los nenes? Y hay una situación medio compleja en un momento con sus hijos en el que se encierra en un baño y es a partir de ahí que Kevin Federline empieza una campaña para sacarle la tenencia de los hijos, lo cual consigue hasta creo que actualmente no la tiene, la tenencia legal. ¡Ay! Sí. Tremendo, bueno. Sí, sí. Porque, algo más de más que como exponer datos de la vida, tengo que decir. Y lo que yo pienso es un poco esto, ¿no? Es como una especie de círculo de perversión, ¿no? La industria comercial. Porque por un lado la hicieron mierda, la mostraron en sus peores momentos, pero por otro, esta mina seguía sacando discos y ganando un montón de plata y teniendo un montón de éxito paralelamente cuando le pasaban todas estas cosas. Y sí, acá es un malogato. O sea, digo, nada que ver, ¿no? Pero la hicieron una mina que, pobre chabona, ¿entendés? Todo el mundo se le cagaba de risa, hasta Tinelli y el man, bueno, la hicieron de toda esa pobre mujer, una abeja. Es nuestra Britney Spears, la azul. Es nuestra Britney Spears, nuestra azul malogato. Bien, bien. Y bueno, ya para ir cerrando, porque me pasé un poco de tiempo, si estuviera acá Tomás me estaría gritando del otro lado. Como este laboratorio no tuvo ningún tipo de profundidad ni de relevancia social, esta foto que encontré. Ni tuvo ningún... ¡Ay, qué hermosa! Ningún tipo de perspectiva política, ni de género, ni nada de esas cosas súper políticamente correctas que a mí me encantan. ¿Qué? Tampoco tiene mucho final. O sea, se me ocurre una especie de mensaje, una moraleja para el día de hoy. Escúchame vos, que te vi como muy interesado y quiero que me escuches bien, Matías. La moraleja del día de hoy es que no hay que ser Britney Spears. Yo les recomiendo que no sean Britney Spears. Yo recomiendo tener un 29% de la joda que tuvo Britney. ¿Qué sería? ¿Qué porcentaje de la joda que tuviste vos? No. ¿Se puede decir eso? Yo estaría en un 20. ¿Un 20 de me qué? Me falta un 9 de Britney. Ah, de Britney. Un 20 de Britney. Que con un 29 quedas piola. Bueno, ok. Qué yo no grosa. Sé, yo todavía no estaría alcanzándolo. No, te voy a poner un poco las vos pilas. Vos vas en ¿no? 7. Yo te bloquearía, sí. Pará, bueno. ¿Qué me estás...? No, cualquiera. No. ¿Vos te acordás la noche? Terminó la columna. Estamos ni la vamos a escuchar a Britney. Britney haciendo un cover de Joan Jett. Sí, Joan Jett, orgullosa de que ella haya elegido hacer este tema que se llama I Love Rock and Roll. Para muchos, un tema que superó la versión original. Yo digo, yo banco la de Joan Jett, pero esta me da más ganas de hacer el amor. Aguante, Britney. Going strong, playing my favorite song. I could tell it wouldn't be long, so he's with me. Yes, babe. I could tell it wouldn't be long, so he was with me. Yes, babe. Singing, I love rock and roll. So put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll. So come and take the time and dance with me. For a slave, but that don't matter. He said, 'cause so safe. He said, can I take you home where we can be alone? And next we were moving on, and he was with me, yeah, me. And we were moving on and singing that same old song, yeah, me. Singing, I love rock and roll. same old song. Yeah, we made a singing. Finicidas sueltos por el éter. ¿A qué se refiere la palabra pelado o pelada? Algo pila, en cuero, sin nada, completamente liso, brillante. ¿Por qué hay hombres que se quedan pelados y hay hombres que no se quedan pelados? A veces un problema hormonal que tiene mucha mitología alrededor. Me parece que no, que es un problema simplemente cuasi hereditario, genético. Hay padres pelados, hijo pelado, nieto pelado. No se sabe muy bien por qué. No necesariamente son grandes potentados sexuales, digamos. No, es un mito, mito, mito. ¿Usted probó? He probado pelados, sí, he probado pelados. ¿Y bien? Y bien, muy bien. Besito, le mando. Sí, mucho cariño a los pelados, sí. ¿Quién no se ha comido un pelado? Yo no me comí nunca un pelado. ¿No? No. Mira. A ver. ¿Sabes qué? Me parece que no. Por ahí algo hay, no me enteré yo. No, no. Puede no, ser no, un no, antiguo no pelado, actual pelado. Mira, a mí, ¿sabes qué me pasó? Cuando mataron a Walter Bulacio, justamente cuando él fue a ver a los Redondos de Ricota, y bueno, ahí toda una cuestión, se hizo un recital en Parque Rivadavia organizado por Correpi, que se pudrió todo, uh-huh. Y estaban los skin ahí, ¿viste? Y yo era chica cuando pasó esto. A mí me había quedado como la impresión de que todo tipo pelado era un ser peligroso. Era como lo mismo que ahora, que todo chabón medio marrón es alguien que te va a robar. Bueno, me pasaba con los pelados. Por la relación con los skinheads. Sí, y yo veía un pelado y la pasaba mal. Después se me pasó. Bueno. Sí, después se me pasó. No tengo grandes historias con pelados, pero sí hubo grandes pelados que dijeron grandes frases, como sí. Por ejemplo... ¿Quién? Homero Simpson. Homero Simpson, ¿qué dijo? Tendrás todo el dinero del mundo, pero hay algo que jamás podrás comprar. Un dinosaurio. Genial. El tipo es un poeta. Es un poeta. Otro. Otro, por ejemplo... Lenin. Te tiro Lenin. Lenin. ¿No? Dale. Salvo el poder... Todo es ilusión, dijo bien. Él, entre otras muchas cosas que dijo. Bien, bien. Ahora, Sinéad O'Connor, ¿usted sabe quién es? Me enteré hoy, ¿sabes? ¿Cómo Sinéad me O'Connor enteré? Dijo, Austin Campbell. Muy bueno. También, seguro que dijo. Muy buen chiste. Pará, ¿cómo? A mí me preocupa de verdad que vos no sepas quién es Sinéad O'Connor. Hay muchas cosas que yo no sé. Pero mirá todas las cosas de Britney que te conté. ¿Vos sabías todo lo que te conté de Britney? Yo sí, porque soy amiga de... Claro, de Matías Valerio. Mati me llama, no sabés lo que me enteré. Britney se chomó, no sé qué. Y me tira la actualidad. En el baño de casa está siempre. Se queda en el baño de casa. Escúchame. Bueno, Sinéad O'Connor, una cantante. Sí. Rapada ella, que hizo la canción del Silencio de los Inocentes, peliculón de la época en la que tu madre estaba con trabajo de parto, digamos, pariéndote a ti. ¿Qué dijo ella? Mientras rompía la foto del Papa, que en ese momento era John Paul II, en cámara, protestando por el abuso de la iglesia hacia los menores, dice, lucha contra el verdadero enemigo, ¡pam!, rompiendo una foto. Ojalá que sin él se rompa ahora otra. La de Pancho 1. La de Pancho 1, que Pancho rompa uno. Pancho 1, basta de algo. Basta de Pancho. Otro, tírame otra. Otro te tiro. Dale. El humor requiere cierta maldad. Una dosis pequeña, pero maldad al fin y al cabo. Se trata de encontrar lo gracioso dentro de lo trágico. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo? Es más genial cuando sabes quién la dijo esta frase. Es más genial. La dijo Kino, el gran dibujante, humorista, escritor. Claramente, claramente. Y vamos a leer una frase de Walter White, nuestro héroe sexy de Breaking Bad. Dice, claramente no sabes con quién estás hablando, así que permíteme darte una pista. No estoy en peligro, yo soy el peligro. Un hombre abre la puerta y recibe un disparo. ¿Y piensas eso de mí? No, yo soy el que llama. Bien, o sea, hay que dar el disparo, ¿no? Claro, yo podría... Me costó. Ojo. No conoces a Sinéad O'Connor. Te cuento entender lo que dice Walter White. ¿Venís a hablar de Britney Spears? ¿Vos sos gay? Ay, boludo, me descubriste. Me pareció, boludo, porque hay un montón de... Sos re inteligente, Marian. ¿Querés el beso? No, tengo sabor a mate. Bueno. Después me clavo un... ¿Querés que te tire otra frase? Dale. Una frase. Dale. Una frase. Te tiro una de Picasso. ¡Oh! Te mató. ¡Ay! ¡Wow! O sea, re efecto especial. Bueno, Picasso dijo: pintar como los pintores del Renacimiento me llevó unos años. Pintar como los niños me llevó toda la vida. ¿Quién dijo esto? Picasso, ya lo dije. Bueno, podría haber sido cualquiera. Y tenemos. Picasso no me cae bien, la verdad es que vamos a hablar. Picasso es un tipo que no me cae bien. No me cae bien ni él ni ninguno de los de su clase. No tenés onda con Picasso. No tengo onda, me parece un... ¿Por qué? Un sexista, un machista, un chabón así, medio soberbio. ¿Viste cómo son los pelados? ¿Cómo son los pelados? Sí, cualquiera. Así. Como Sinéad O'Connor. Bueno. Pelada. Pelada. Y odian al Papa. Escúchame. ¿Sabes qué? Hay un profeta que fue pelado. Sí. Se llamaba Eliseo, como Zubiela. Zubiela era pelado también, ¿o no? Sí. Bueno, Eliseo, que fue un profeta hebreo, pastor, el agricultor tenía ahí. Él vivió en Israel, ¿no? Allá por el siglo 9 antes de Cristo. Cuestión es que el tipo era pelado y tenía mucha fuerza física, ¿no? Parece que era bastante calentón. El tipo no le cabía ninguna. ¿Qué me mirás? Tipo, re peleador. Sí. La Biblia cuenta la historia de que... ¿De qué te pasa si te reís de un pelado que está entongado con Dios? Claro, porque un chanchullo con Dios tenía. Si vos te reís de un pelado que le chupa un huevo a Dios, no te pasa nada. Si te reís de un pelado que le cabe de Dios, está todo mal. Parece que Eliseo venía subiendo por un camino. Tan, tan, tan. Soy pelado y qué infeliz que soy. Soy Eliseo pelado. No. Y se le cruzan unos muchachos y le empezaron a gritar: ¡Eh, calvo, sube! ¡Eh, pelado, vení! Claro, que sería como una versión de: ¡Eh, pelado, subí! ¡Subí, pelado! Y el Liceo, que era un recalentón, no le cabió ni miércoles. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Los maldijo en nombre de Jehová con todo su odio y con toda su calvicie. Hizo aparecer a dos tremendos osos del monte que se abalanzaron sobre estos muchachos y los asesinaron. Los asesinaron porque él no soportó la discriminación por su calvicie. Entonces la gatera propone a todos los pelados unidos, comprad osos y soltadlos en la calle. ¿Qué deberíamos hacer las gordas? Abrime el zoológico y que se pudra todo. ¿Qué animal sería para las gordas? Un animal flaquito tiene que ser. No, ¿por qué, boludo? No sé, digo. Pelado, el oso, tiene pelo, ¿entendés? O sea, como que tiene que ser un poco... No, ¿qué tiene que ver? Cualquiera. Bueno, a mí me habilitan un poco que la relación que acabo de hacer... yo también puedo ser inteligente a veces. Eso te lo dijo tu mamá. Porque me quiere mucho. Cuando escuchaba a Sinéad O'Connor. O a Britney Spears. Basta hablar de Britney. Basta hablar de pelado. Yo quiero mandar, antes de irnos a la tanda, yo también, un beso enorme a Ana Kantemirov, que nos está escuchando. Kantemirov. Un beso enorme. Ella es también, con su proyecto de Voz y tu Voz, Escuela de Canto, está apoyando a la gatera. Y la gatera apoya a Voz y tu Voz y nos apoyamos. Sí. Yo quiero que venga. Sí, hoy. Me dije un montón de veces venir. Yo la metería acá en la ira. Canta algo y cantamos y nos hace cantar. Sí, estaría buenísimo. Nos haga vocalizar. Al aire. Estaría bueno. Bueno, no sé, vamos qué a tratativas. Me da vergüenza. Escúchame, nos están escuchando desde Misiones también. Nadia y Kevin comiendo empanadas. Bien. Y también nos está escuchando desde Villa Crespo Cintia Dubreu, que tiene colesterol. Me enteré. Papá, cuídate un poco. Cuídate, querés. Están ya y en minutos van a entrar a este estudio los chicos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Van a estar en vivo charlando con nosotros. Momento de irnos a la tanda y ya venimos. La gatera. El warmapeo del año. La gatera. La tribu.

refiere la palabra pelado o pelada? A mi pareja, que se está quedando sin pelo a pasar los años. Es muy triste ver al papá y ver el reflejo de su hijo en unos años. Tengo una duda. Usted que sabe mucho de idiomas, ¿cómo se dice pelado en inglés? Boat. Boat. Yes. No, not boat. Boat es bote. Ah. Bold. Bowl, como bola. Tal cual. Un bold. Un insulto con la palabra bowl. No, no se me ocurre. A fucking bold. A creepy bold. Medio temeroso, ¿viste? Esos pelados que los mirás y tienen cara de loco y salís corriendo. Bien. Tipo... La reta. La reta, sí. Ese es un re creepy. Ya transitando la segunda hora, causó conmoción el tema de los pelados, el tema, sí, de Britney. Al final nos dimos cuenta de que a mucha gente le gusta Britney Spears. Sí, ¿viste? Yo sé el pasito, yo ya lo dije. Sí, nos mostró recién el pasito de la coreografía. Sé un pedazo del paso de verdad, porque conté que yo tenía un amigo, Nicolás Atar, que le mando un beso gigante. La madre de él era coreógrafa y nos sacó el pasito de Upside Down y lo bailábamos. Bueno. Hermoso. Te salió divino. Llegan mensajes. Ana Cantemirov dice: gracias, me encantó escuchar el spot y los saludos. Ana, queremos que vengas a la gatera. Personate, sos vecina. Venite, Ana Cantemirov. ¿O no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Invitadísima cuando quieras. Y por supuesto, el aporte infaltable de Mónica Verón Gonsebat, que dice: hola, peludos, pelados. El doctor Radovich es inteligente por mérito propio, lo dice su mamá. Cariño, bueno, muy peludo. Ha revelado el misterio. Lo hemos revelado varias veces. Yo ¿sí? ¿Ya lo revelamos? Mónica, ¿por qué tenés la foto al revés? De lado. Es como una duda que tenemos. La foto de perfil está torcida. ¿Vos estás al derecho, de vuelta estoy yo? No entiendo. Bueno, te lo puedo explicar. Yo creo que tiene... sus razones. Algo hay. Bueno. Algo hay. Queremos abrir nuestras vías de comunicación. Sí, podés llamarnos al 4864-0489 o al 4866-1095. ¿A dónde, Marian, si no nos pueden escribir? Y si no, nos pueden escribir a facebook.com/lagatera887. Pero no es que si querés... Tenés que llamarnos. ¿Por qué? Porque queremos saber, en realidad, cuál es tu pelado preferido o tu pelado antipreferido del mundo. El pelado que menos te quepa. Porque puede que exista un pelado que no te quepa nada. Hay pelados buenos y pelados malos. Hay pelados malos. Sí. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo... El profesor del X-Men es bueno ese. Sí, eso iba a decir, como que los malos, ¿por qué están representados siempre cuando... ¿Hay algún superhéroe pelado? ¿Hay algún superhéroe pelado? Bueno, el profesor Javier de X-Men, bueno, que era como el líder de esta especie de logia mutante, era pelado y era más bueno que el profesor Javier, imposible, insípido totalmente. Ni lo querés ni lo odiás, porque era tan bueno que no... Yo me vi el otro día la película cuando él todavía caminaba, era hippie. Sí, en los orígenes. El origen, exactamente. Si llamas al 4864-0489 o al 4866-1095 y salís al aire hablando del pelado, pelada, lo que quieras, participás por un sorteo de entradas para ir a ver a quién, a las castañas del Cajú, de Cajú, al Centro Cultural Matienzo, que van a estar tocando este sábado 31 de octubre. A partir de las 9 de la noche te llevas un par de entradas para invitar a algún pelado. Y dicho todo esto, pasamos a presentar a la banda del día de hoy, que son los chicos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Por invitarnos. Peludos ustedes. Nosotros súper peludos, sí. Sí. Una cosa genética. ¿Qué onda? ¿Son hermanos? ¿Son parientes? Somos hermanos. Venimos de unos padres bien peludos. Tus padres son peludos también. Son peludos, ambos. Y sí, mi vieja tiene barba. Qué hermoso. ¿Y papá? Y mi viejo también. También. Papá y madre con barba. Bien, ¿hermana barbuda tenemos? Hermano, un hermano también barbudo como nosotros. Bien. Son tres hermanos entonces, sí, en la familia. ¿Y el tercero forma parte de la banda? El tercero podríamos decir que sí. ¿Sí o no? No, en realidad el tercero es un hermano de alma, pero también barilochense como nosotros, somos bariloche, ajá, siempre lo decimos. Uh-huh. Pero no es de sangre, no es hermano. Ajá. ¿Cómo se diría? Hermano de sangre. El alma. Hermano. Un hermano es un hermano. Yo qué sé, yo soy. Acá, pará, Vicky de Avellaneda dice Yayo, lo odio. Es un tipo odioso, Yayo, pobre, loco. Pobre. ¿O no? ¿Por qué pobre? No, porque la haber pasado mal. Yo tengo la sensación de que la pasó mal. La debe haber pasado mejor que todos nosotros. Yayo la levantó con pala, olvidate. No, sí, para mí un fisura. Sí, un fisura que la levantó con pala. Un fisura. Pero está fisureándola ahora. Es verdad, es un tipo re misógino, no nos cae bien Yayo, es verdad. Es verdad. Gracias Vicky de Avellaneda por hacernos llegar tu comentario y hacernos acordar de ese hombre despreciable. Un beso grande para Vicky. Escuchen, ustedes son de Bariloche, pero viven en La Plata actualmente. Así es. ¿Qué onda? ¿Están? Nunca fui a un parque de diversiones, se está moviendo en el circuito Under Indie de La Plata. ¿Cómo está la cosa allá? Under Indie. Under Indie. Es medio raro eso, pero estamos ahí, agitando, a pleno. Uh-huh. Lo de Indie, no sé. ¿Indie y Under es sinónimo? No, para nada. Uh-huh. No, para nada. Nosotros estamos ahí con el flash parecido al de ustedes, con la autogestión, todo eso, uh-huh. Mambo, intentando laburar así. ¿Y dónde tienen oportunidad de tocar allá? Allá tocamos. Nuestro lugar, nuestro pequeño reino es Casa Animal. Un espacio que gestiona Paula Herrera, que tiene una feria de ropa independiente, un lugar bastante loco y particular. Antes era un boliche, gitana se llamaba, un boliche que daba birra gratis, después tuvo mucho tiempo abandonado. Esta Paula lo agarró hace un tiempo y lo está gestionando y nada, ese es un lugar donde... Como una casa. Una casa abandonada, una casona. Mira, muy, muy... Gigante. Muy grande. Casa Animal. Casa Animal. Después, Pura Vida. ¿Y acá en Capital? Y acá en Capi... ¿Empezamos a activar este año o el año pasado ya había? El año pasado empezamos a venir y este año tuvimos varias fechas. ¿Cómo se llamaba? Tocamos en... Daran Sancho. Daran Sancho. Ah, sí. Nos encanta ese lugar, la verdad. Muy, muy lindo. Bueno, Matienzo. Ajá. En Mi Casa. Mi Casa. Después hay uno nuevo, ¿cómo se llama? Club Wave, ahí por el microcentro. Wave, el G104. ¿Saben qué? Cuando empezamos a pensar el momento de, bueno, cómo presentamos a la banda, ¿no? Antes de que venga, se nos complicó un poco como tratar de definir el sonido muy particular, con mucha personalidad, que hacen ustedes con la banda. Así que les tiro la bola a ustedes, y describan, por favor, igual ahora los vamos a hacer trabajar y tocar, pero describan, por favor, en palabras, ¿cómo suena? Nunca fui a un parque de diversiones. Dale, tenés que tirar la pelota. Tenés que responder vos. Canibaldombe punk. Canibaldombe punk. Bien. Bien. Tropicoy, güey. Tropicoy, güey. Por otro lado. ¿Y qué es eso? O cueca caníbal en algunos temas. Cueca claro. Caníbal. Son de. Y empezamos a mezclar ritmos y le pusimos definiciones, un poco para sacarnos de risa entre nosotros, otro poco para armar como una especie de no sé, de historia, qué sé yo, uh-huh. Que nos identificara. Y tiene que ver con nuestro barrio, las letras hablan mucho de Bariloche, están ahí. Por lo menos este primer disco, ahora Mover Caníbal, ¿no? Uh-huh. Ahora estamos como transitando otras cosas, qué sé yo, como yendo para otros lados, pero bueno, en ese primer disco como experimentamos mucho. Fueron varios años de experimentación hasta llegar a ese sonido. 5 años, digamos, ¿no? Creados en nacidos en el 2010 y si todo, si tu Facebook no me estaría mintiendo. Sí, más ¿sí? o menos, digamos que sí. Sí, hasta más por ahí porque. O sea, nuestro viejo es músico, hacemos música nosotros, desde muy chicos. Pero... Los tres, en realidad, arrancamos a tocar, aprendimos a usar los instrumentos juntos, ahí en casa, ensayando. Teníamos una banda, nunca tuvo nombre ni nada, ensayamos ahí, después nos vinimos, nos separamos un tiempo y volvimos a activar en 2010. Bien. Bien, bien, bueno. Momento creo... de escucharlos, me parece. Sí, develemos el misterio musical. Bueno. A ver si alguien puede encontrar palabras para describir este proyecto musical que es nuevo, que suena de una manera muy particular. Sí. Así que, ¿qué vamos a escuchar ahora? Y vamos a escuchar, hablando ya que estamos hablando de pelados. Ah, bien, bien. ¿Qué tema? Hablando de pelados, tenemos chupetines violentas. Bien. Violetas, se podría hacer. Chupetines violentas. Chupetines violentas. Violentas, exactamente. Chupetines total. Violentas. Así que bueno, tiene un poco que ver con el pelado. ¿Se lo dedicamos a alguien? A Macri. A Macri. A Macri puede ser, sí. A Macri puede ser, sí. A la Larreta, que ahí. A Yayo. A Yayo. Metemos a todos los pelados turros. Bien, bien, bien. Cuando bueno, quieran. El solista, si quiere, le puede mandar ahí efectos, lo que quiera, total. Por favor. Estamos... Ah, no le pida que introducción se pone loco, todo, ¿eh? ¿Qué? Introducción todo. Todo, sí. Tienes violenta, si lo probas. probaste, mancha la lengua, mi chupetín es violeta. Si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetín es violeta. Si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetín es violeta. Si lo probaste, mancha la lengua. Probate, mancha la lengua, mi chupetín, el violeta. Si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetín, el violeta. Si lo probaste, mancha la lengua. Un chico chocolate, te dan ganas de abrazarlo y derretirlo de la cabeza hasta los pies. Soy un chico chocolate, te dan ganas de abrazarlo y derretirlo de la cabeza hasta los pies. Dime, el violeta, si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetín, el violeta. Si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetín, el violeta. Si lo probaste, mancha la lengua, mi chupetín, el violeta. Si lo probaste, mancha la lengua. Kenia, Diana de los monstruos, no me dejes nunca hacerlo. Soy un chico chocolate, te dan ganas de abrazarme y derretirme de la cabeza hasta los pies. Creíste creer que tenías un lindo cuerpo, no basta, hay que hablar con las plantas. Creíste creer que tenías lindo cuerpo, no basta, hay que hablar con las plantas. Creíste creer que tenías un lindo cuerpo, no basta, hay que hablar con las plantas. Creíste creer que tenías un lindo cuerpo, no basta, hay que hablar con las plantas. ¿Pedís galletas? La parte para Macri, faltó la parte para Macri. Ah, faltó la parte para Macri. ¿Cuál era la parte para Macri? ¿Sí, así? Sí. No, ya está. Bueno. Ah, pero a nosotros nos gusta eso, ¿eh? Los sonistas no han matado. No hay tipo, chupetín, te violeta, todo. Chupala, todo como es como es una fiesta eso, chicos, por favor. No, pero no se sonroje. Acá está habilitado decir esas cosas. Acá está habilitado sonrojarse, decir sí, chupetín, sí. Violenta, chupalo. Chupala. Chupala. Todas juntas. Todas. Me encantó. Es un tema que yo creo que a mi hija, lástima que se fue, Lola. ¿Sabés que yo pensé? Me remitió algo de lo infantil. Tiene una onda, sí. Sí, sí, es sí. Ominoso igual. ¿En qué sentido? ¿Me lo podés explicar? Como que oculta ahí un mensaje no tan infantil, ¿no? Obviamente. Ah, claro. Bien, bien. ¿Ustedes podrían decir que el momento, el proceso de creación de la música es como un juego entre ustedes? Digo, son hermanos, se conocen de panza. Ustedes compartieron útero, chicos, salieron de la misma sí, mujer. Eso es un montón de información. Sí, el momento creativo, ¿no? De la música, ¿es un juego entre ustedes? La verdad que sí, tiene mucho. Sí. Tiene una banda. Sí, incluso en una época tocábamos y era un delirio. Lo que hacíamos era un ruido, así mucho ruido. Nos lupeábamos las voces constantemente. No tenían. Ahora nos fuimos para más al lado de la canción, pero en un momento fue mucha experimentación. Así estar. Vivíamos en un cuartito ahí en La Plata, en un departamentito, y nos la pasábamos 24 horas flasheando, ahí, haciendo unos sonidos loquísimos. Sí. Y eso derivó después en esto: canción con sonidos locos. ¿Tienen próximamente fecha acá en Buenos Aires, en Capital Federal? 12 de diciembre, Matienzo. Ah, muy bien, 12 de diciembre, Matienzo. Muy sí, bien, en muy un bien. Festival que no me acuerdo el nombre, esto está muy mal. ¿Querés para... que busquemos? Sí, buscamos. Es un festival que pasan muchas cosas. Van a compartir con otras bandas. Vamos a compartir con otras bandas, no tengo ni idea con quiénes. No, no, no digas. No, no lo busques en con grandes, Facebook, ¿no? Bandas. Grandes bandas. Yo me voy a sentir medio pelotuda con esta pregunta, pero es algo que me encanta y es como parte de la normalidad. ¿Por qué el nombre, chicos? ¿Qué pasó? Bueno, ahí está. Ahí es una pregunta de mierda que te la van a hacer en todos lados, yo lo sé, pero la gente quiere saber igual. De que se no, es literal, la gente en la calle. ¿Ustedes nunca fueron a un parque de dulces? Claro, exactamente es eso. No, si no hay. ¿Vos no sabés lo que es subirte a un samba? Exactamente no. Una montaña rusa. No. El tren, no. El coso del fantasma, el no, tren no, fantasma. No, nada. Nada de eso. No, lo más, yo siempre digo lo mismo, pero lo más parecido a un parque de dulces fue el circo de Kiko, me acuerdo. No. Que quedan con una carpa así, montaban todo y por ahí veías unas motos adentro de un círculo de la muerte. No, eso es. Ah, bueno, eso es Ciudad Alterna. Esto es próximamente en La Plata. En La Plata. Ah, esto es en La Plata. Sábado 14 de noviembre y domingo 15 de noviembre de Ciudad Alterna. Vamos a tocar el sábado 14 antes de Juana Molina. Es una buena fecha. Ah, mira. Gratis en la calle. Gratis en la calle, en La Plata. Da para irse hasta La Plata. Es un muy buen festi. Se lo organiza. Empezaron a hacer dos pibes. Mirá, Fantasmagoria, Masacre. Sí, sí, estamos ahí. Sí, sí, sí. Melingo, el día que tocan ustedes, tocan. Ah, para. Chicos, se me sacan la selfie. Viene. Nunca fui a un parque de diversiones en el escenario de la estación provincial. Después toca Melingo y después toca Juana Molina. Me sacan fotos, chicos, ¿eh? Dale, se las mandan. Con todos. La mandamos. ¡Qué bien! ¿Quién organiza esto? Estaban diciendo recién. Dos pibes que son así del periodismo, salieron ahí de la Escuela de Periodismo, de La Plata, y empezaron a gestionar ese proyecto, Ciudad Alterna. Fue creciendo con el paso de los años y ahora se volvió una cosa bastante masiva. Mirá. ¡Qué es bueno! Gratis en la calle. Es gratis, sí. Gratis, la estación provincial. Y tiene una política de no repetir, o por lo menos viene intentando no repetir bandas. Como que año a año se la juegan como para apoyar proyectos que están emergiendo. La verdad que fue una buena propuesta. Lo de no va a estar ahí, no va a estar. Todavía no salió la publicidad, me parece. Bueno, ahora la buscamos. Escuchen, escuchamos un temita más de ustedes. Sí, ¿qué tema? Yo no puedo, me angustió un poco lo del parque de diversiones. No se pierdan, vayan a Luján y... La idea es comprar mucho ácido e ir un día con todos. Boludo, esa te digo. Y filmar, hacer como una especie de mini documental. Un videoclip. Cuidado, porque te puedes golpear mucho de ácido en un parque de diversiones. Es como, no sé, ¿vos le hiciste de ácido parque de diversiones, Mati? No. ¿No? No, pero fui al Bosque de la Plata, porteños en el Bosque de la Plata, bajamos en el tren, entramos en cualquier lado y a la hora y media era un parque de diversiones. Sobre todo uno de nuestros amigos que no había colado ácido, había llevado una pelota de fútbol porque había que tener a alguien, digamos, cuerdo. Nos perdimos hasta que se hizo de noche, bueno, el Bosque de la Plata. Bien, hermoso. Está buenísimo el Bosque de la Plata, está buenísimo. Bueno, ¿nos recomiendan? Sí. Sí. Sí. Es ir ahí. Bien, bien. Sí, yo después si ustedes me llevan ahí, yo lo llevo a un parque de diversiones. Dale, estaría buenísimo. De una, hacemos plan canje. Muy bueno. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Abrazo de Romanzo. Dale. Va. Sáltalo, es más alto, solo trágalo, es más sano. Solo sáltalo, es más alto, solo trágalo, es más sano. Solo sáltalo, es más alto, solo trágalo, es más sano. Abrazos de río manso sanan heridas de invierno casto. Abrazos de río manso sanan heridas de invierno casto. Besos en otros lados, cambio la forma en que me miraron. Besos en otros lados, cambio la forma en que me miraron. Besos en otros lados, cambio la forma en que me miraron. Besos cambio. Solo sáltalo, es más alto, solo trágalo, es más sano. Solo sáltalo, es más alto, solo trágalo, es más sano. Solo sáltalo, es más alto, solo trágalo, es más sano. Abrazos de río manso sanan heridas de invierno casto. Abrazos de río manso sanan heridas de invierno casto. Besos en otros lados, cambió la forma en que me miraron. Besos en otros lados, cambió la forma en que me miraron. Besos en otros lados, cambió la forma en que me miraron. Besos cambio, beso. En cambio, beso. Cambio, besos. Cambio. Verano de agua dulce en brazos de río abajo. Vuelvo a tribu de caras rojas y tu burbuja de cielo raso. Verano de agua dulce en brazos de río abajo.

Voz y tu voz, Escuela de Canto. Dirección, Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Voz y tu voz, Escuela de Canto, en el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. El amor libre te está matando. ¿Enrejaron la plaza de tu barrio? ¿Se escapó tu mascota? Pará de sufrir y vení al Teatro Mandril. De miércoles a domingo, varios espectáculos. Miércoles de milonga. Jueves de humor. Viernes noches de swing. Sábados de rock. Domingos de varieté. Y en la barra, la cerveza más fría que el corazón de tu ex. Te esperamos todos los días en Humberto Primo 2758 o encontrarnos en Facebook. Teatro Mandril. Activado. Fin de espacio publicitario. La tribu. 88.7 frecuencia modulada estereofónica. Matagallo presenta en 2015 su primer disco, Matagallo. Escúchalo en matagallo.bandcamp.com. Este baile animará. En facebook.com/matagallo. Qué mimado que estás. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La Gatera. Y ante la duda, todo. Estamos hablando de pelados. Sí. Esto es televisión, ¿verdad? Y de peludas. Y de peludas. Vic dice que Luca Prodan es un pelado lindo. Qué lindo. Pelado. Y antes habíamos escuchado La Rubia Tarada, un tema sí, de Sumo. Sí. Así que lindo homenaje, lindo honor le vamos dando a él. ¿Qué es eso? Las entradas. Te ganaste un par de entradas para ir a ver a Castañas de Cajú, que va a estar tocando este sábado, en el sábado 31, en el Centro Cultural Matienzo, a partir de las 9 de la noche. Así que agradecemos, muchas gracias a Edu Barreto, que es el manager, amigazo, luego sí. Le paso los datos. Lo que necesitamos, Vic, es que ahora nos pases información como tu número de documento, tu número de cuenta, la sangre, tu CBU. Grupo de factores, CBU, tu talla. Tu signo del zodíaco. Tu kin maya. Águila espectral azul. Yo soy águila espectral azul. Yo soy perro rítmico blanco. ¿Qué verga me querés decir? Me reidentifica igual, ojo. Wow. Perro rítmico blanco. Yo quiero ser perro terrorífico blanco. No existe eso. ¿Por qué no hay? ¿Qué sé yo? Debería. Bueno, vamos a seguir. Ustedes saben que la Gatera elige una palabra programa a programa y la define. La palabra del día de hoy es pelado, como se habrán dado cuenta, por eso somos tan reiterativos, ¿no? Y mi cuestión que a la productora de contenido, que es una palabra, una señora, es una palabra y es una señora muy inteligente, se le ocurrió algo. Una sección nueva. Que vamos a inaugurar hoy, sí. Y tiene como título La Palabra Amiga, se llama esta sección nueva. Después va a volver a aparecer, tenemos ganas a lo largo del programa. Entonces, ¿qué es La Palabra Amiga? Es una palabra que no es la palabra pelado, pero que fonética, etimológica, morfológico, semánticamente, se relaciona de alguna manera con la palabra que elegimos. O sea, que alguna relación tiene. Él estudió en la UBA, no sé. El egresado de la UBA. Se nota, que me dio calor. O sea, tanta academia me dio calor. Chicos, me estoy desnudando un poco. Yo no lo podría haber presentado mejor. A ver, la palabra del día de hoy. ¿Cuál es? Redoblantes no hay, ¿no? ¿Qué es? Es la palabra escuincle. Yo les voy a escuincle. La propuesta es esta. Sí. Fluffy. Está Bluki. Bueno, ahora la sacamos al aire. Bancanos un poco, Bluki. La idea es esta. Nosotros decimos, escuincle es la palabra amiga, ¿no? Y te vamos a decir, vos tenés que elegir. Escuincle es A, B o C. Ahora te vamos a decir O, D. Son cuatro opciones que te vamos a dar. La primera, opción A. Es relacionado al tema... Bien. ¿Qué es escuincle? Opción A, un árbol del Mediterráneo. Opción B, una lesión muscular. Opción C, un niño. Opción D, un perro. ¿Redoblantes? ¿Tenés redoblantes? Búscame. Bueno, búscame los redoblantes. Eran para este momento. ¿Digo yo? Dale. Perro. ¿Y vos qué decís? Un perro. ¿Un perro? Son re hermanos. Sí. Son re hermanos. Sí. Copio. Son re inteligentes. Bueno, no, yo quería contestar bien, boludo. ¿Boló? O sea, no iba a contestar mal para solo para hacerme el distinto. Claro. ¿Qué? Si nos equivocamos los dos. Es buenísimo, boludo. Es simbiótico. Está muy bien. Muy bien. Lo cierto es que un escuincle es una especie de modismo mexicano para nombrar despectivamente a un niño. Sería como una especie de mocoso, ¿entendés? Sí. Este término en realidad viene del náhuatl, que es el idioma de los mexicas, también conocidos como los aztecas. Sí. La relación que tiene esta palabra, sí, que refiere a un perro que justamente no tiene pelos, es la palabra yolo. Con X se escribe solo, pero se pronuncia yolo. Ajá. Y la relación que une esta palabra con la palabra del día de hoy es que justamente este perro que es pelado y esta forma de decirle así a los niños es porque los niños también carecen de pelo en el cuerpo. ¿Sabes qué? Yo quiero decir... Muy bueno. Pero ¿acertaron entonces o no acertaron? No entiendo. Acertaron. Si decían un niño o un perro, se ganaron un par de entradas para ir a ver a Castaña de Cajú también. Vamos a ver. Escuchame, una cosa. Yo tengo una amiga de mi mamá que es la Pilorio. De hecho, yo no sé cómo se llama. Le dicen Pilorio. La mina tenía 25 años y tenía 4 pelos, boludo. Ah. Zarpado. Y ahora tiene re poquito la Pilorio. Le mando un beso grande. Bueno. Altos vinos. ¿No sabés cómo chupa vino? Como 70 años chupando vino. Escuchame, como un escuincle. Estamos en comunicación telefónica con una de nuestras oyentes privilegiadas. Ella es fana de nuestro programa de verdad. Tenemos una persona que le gusta lo que hacemos de verdad y es Bluki. Muy buenas noches, Bluki. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Bluki? Poniéndome de risa. ¿Dónde estás? Lo sigo en todo. ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? ¿Estamos? Estoy bien. ¿Estás un poco engripada? No. Lo que pasa es que estoy haciendo silencio porque están descansando. Ah, bien. Y bien. No quiero molestar. Escúchame, la palabra de hoy en la gatera es pelado. Pelado. ¿Qué onda? No conozco ni pelado en mi vida. ¿Nunca te comiste un pelado? Ay, se pierde y necesito saber la información. Sí, se está cortando un poco la comunicación. ¿Te comiste un pelado alguna vez? No. ¿No? ¿Se corta? Más o menos, a ver, parlame. Oh. Luki, es justo el momento. En el momento, momento que clave. Se había cortado un pelado, boludo. Pero dijo que no, escuchaste. Pero dijo que no, bueno. Me quedo tranquilo. Escucha, me quedo tranquila y me quedo pelada y me quedo peluda. Sí. Me quedo pelada, para mí ya hablamos de los pelos, a mí me gusta cuando me los sacan. Ok, dale. Escúchame, chicos, ¿todo bien? ¿La están pasando bien? Muy bien, la verdad, increíble. ¿Sí? ¿Están tranquilos? Está buenísimo. Yo creo que lo dice en serio. Sí, malo, lo que pasó recién está buenísimo. Haceme este corte para esto, pasa la verdad, está buenísimo. Bueno, esta es la que va. Escúchame, bueno, próxima fecha, 12 de diciembre, entonces... Ahí en Capital, y está 14 de noviembre en La Plata. Bien, 12 de diciembre en Capital, para toda la gente que es local, en el Centro Cultural Matienzo. Todavía no sabemos mucha información sobre la fecha, pero vamos pero a tener... Pero falta, cuando tengan la información nos la mandan, sí, y la hacemos circular. Dale, por favor. Bien, ¿queremos un tema más? Sí. ¿Puede ser? ¿Qué tocamos? Cambiame la cara, vos decís que sí. General de seguridad a tu hermano, porque... Tocamos uno de los que estamos haciendo ahora, los nuevos. Dale. Inédito. ¿A quién se lo dedicamos? ¿No? ¿Si no, acá, ¿puedo pelo largo? No, tocamos flaquita. Ah, bueno, dale. ¿No? Tocá. ¿Cómo se va a llamar? No, bueno, el tema. ¿Cómo? No, si no me acompañás. Dale, no, yo te acompaño en el sentimiento. No, tocamos pelo largo, Lito. Dale. Thank you. niños que juegan y bailan. En el bosque se tocan de más, en el bosque se tocan de más, en el bosque se tocan de más, en el bosque se tocan de más. Con estar bien le metieron con sus mimos entre angas de Family Game, entre angas de Family Game, entre angas de Family Game, entre angas de Family Game, entre angas de Family Game. Alumbrada la más corta, la más larga, esperando entrada en la casa vive mamá. La cacha alumbrada, corta la más larga, me espera ensalada en la casa vive mamá. La cacha alumbrada, la más corta, la más larga, me espera ensalada en la casa vive mamá. La cacha alumbrada, la más corta, la más larga, me espera ensalada en la casa vive mamá. Papá pelo largo regala guitarra, niños que juegan y bailan. En el bosque se tocan de más, en el bosque se tocan de más. Yo tengo una amiga que flashea con estar bien. Le metieron con sus mimos entre hongos y Family Game, entre hongos y Family Game, entre hongos y Family Game, entre hongos y Family Game. La más corta, la más larga, me espera ensalada en la casa vive mamá. La cacha alumbrada, la más corta, la más larga, me espera ensalada en la casa vive mamá. La cacha alumbrada, la más corta, la más larga, me espera ensalada en la casa vive mamá. La cacha alumbrada, la más corta, la más larga, me espera ensalada en la casa vive mamá. ¿Sus temas hablan de sexo y de drogas o yo estoy re loca, chicos? Eso sí, el primer es parte disco del efecto. Este disco que hicimos es, o sea, sexo y drogas. Y ahora viene otro que por ahí es más romántico. Tiene otro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Seguimos. Bien, escuchen. Ha escrito Araxi Suárez. Dice: hola chicos, sí, los escucho desde Capital, pero soy mexicana y quiero hacerles una pequeña corrección. A los niños se les dice escuincle porque esos perros de los que hablan son muy traviesos como los niños. Me matan de risa, ya soy su fan. Gracias, esto es el definicio colectivo que nosotros hacemos referencia siempre. Esto es definicio. Gracias por tu aporte, nos encanta que nos escriban diciendo estas cosas. Y que nos escuches el jueves, sí, que viene, claro, también. Maravilloso aporte. Entonces no le decían, porque no todos los niños son pelados, boludo. Coordinadora de contenido. Lola nació re peluda, ¿no sabés lo que era Lola? Cuando nació tenía hombrera de pelo. Yo decía, esto es un mono. Yo la amaba, yo amé a mi hija, la vi, me morí de amor, pero era re peluda la nena. Tenía todo pelo, pelo, pelo. Después, nada, después le hice pelar. Los dos días que nací le dije, no, pelala. Cuando me la trajeron pelada, la culpa, boludo, la culpa es la que sentí en ese momento. Bueno. Después de los huevos de papá. Y ahora tiene eso. Hermosa, tiene un pelo divino, es, sí, una nena. Y no tiene más sombrera hermosa de pelo. Chicos, ya está. Dejó de ser monito. Pobre, esa chica me odia. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por la visita. Nos encantó. Vengan cuando quieran. Bueno. Pásennos información después de la fecha. Dale, dale. Y bueno, la verdad, ¿la pasaron bien? Muy, sí, bien, nos cagamos de risa. Muy bien. Muy bueno. Era la, sí, idea. Sí. Qué lindo, muchas gracias. Nos queda un poquito más de tiempo. Nos vamos a un pequeño desaparador y entra la gente de Matemos ya el claro de luna. ¿Puede ser? Dale, vas. Definicidios colectivos y a barrenar en el asfalto. Música. Bien, tenemos, volvió el diccionario del señor Escobar, que es un diccionario de Lampa del Delito y del Lunfardo, te mete todo adentro. Es Raúl Tomás Escobar, ex profesor, perdón, de la Escuela Superior de la Policía Federal Argentina. Vomiten ahora. Ex docente y ex jefe de estudio de la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina, ex asesor de rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Él tiene un máster en estudios penitenciarios de la Nación. Es un sorete. Este tipo hizo un diccionario, porque cualquiera puede hacer un diccionario, ¿entendés? Pero si vos querés, haces un diccionario. O sea, bueno, dice que pelado es no tener ni un centavo. Ahora, escucha, peluda, no gustar una situación, persona o cosa, por temor o por sospechar algo. La cosa está peluda. La cosa está peluda. Peludeando, defendiéndose con lo indispensable de una situación engorrosa, como tener solamente peludos para comer. Poco dinero, sí, boludo, para comer. Ahora, la palabra peludo, este tipo quiere decir que es como sinónimo de borrachera o embriaguez. Claro. Peludo sancochado. ¿Qué es eso? El peludo sancochado, chicos. ¿Peludo sanguchado? No, el sancochado. El sancochado es un... Es sabroso. ¿Es algo sabroso? Tipo, me comí una empalada, estaba zarpada en peluda sancochada. ¿Entendés? Como, no sé cuál sería la aplicación de eso. No sé, después, no sé, este tipo tomaba algo que le pegaba mal. Después dice, pelar es comentar, criticar, chimentar, quitar o sustraer algo, sacar un arma. Ah, pelé el... Claro. Bien, perfecto. Ahí es donde, pelar la chaucha. ¿Qué es pelar la chaucha? Exhibir o extraer una credencial. Exhibir o extraer una credencial. En este caso, se dice chauchear. Y bueno, claro. Y otras cosas parecidas. Como la de policía. ¿Cómo le habrá pelado la chaucha en su momento, me imagino? ¿A vos te pelaron la chaucha, boludo? Sí. Un policía, si a vos un policía, escúchame, Lauti. Pero no me estaba refiriendo a eso, sino... Si a vos un policía te pela la chaucha, me llamás, yo te voy a buscar. Si me deja, viste que a veces no te deja entre llamar, los dos. Tipo, guarde eso, señor. Está mostrándole la chaucha a mi amigo, se siente mal. Desubicadísimo. Desubicado. Estamos en este momento compartiendo el aire con un gran amigo ya de La Gatera. Estamos hablando del señor Martín Sandoval de Matemos al Cloro de Luna. ¿Cómo le va? Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Bien. Interesante el lunfardo y los conceptos de este caballero, ¿no? El señor Escobar. Drogadicción, punk, insurrección, mitología, me gusta, ¿eh? Se lo presto. Lectura recomendada. Es para ir al baño. ¿Para ir al baño? ¿Quiere ir al baño? ¿Me llevo la revista Caras o me llevo el diccionario Escobar? Es esto, leer poesía. Es así. Uy, ¿de qué viene hoy Matemos al Claro de Luna? Bueno, habíamos arrancado ya saliendo del nihilismo nietzscheano con Martin Heidegger y la idea del eterno retorno y algunas bandas que más o menos utilizaban ese tipo de cosas en la música, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya nos metimos directamente en otro autor que se llama Ernst Jünger, alemán, y que más o menos van a ir, son una reinterpretación de todo el nihilismo y en realidad ya es como una incorporación nihilista en la forma de ser. Y el nihilismo aplicado a la cotidianeidad. Eso, loco, eso es la que va. El ser ahí. El ser ahí, el nihilismo cotidiano. Uno tiene que todos los días por lo menos destinarle media hora al nihilismo en la vida. Es tipo, decirte en ayunas, lo más recomendable es en ayunas. No, por ahí. Antes del jugo de naranja, nihilismo. No sé, boludo, tipo, salgo de bañarme, pum, empezó, no, tengo media hora de nihilismo. Tipo, no me llames, estoy viendo Walking Dead, ahora nihilismo, la hora esta, la hora... Esa es la que va, ¿o no? Sí. Y la noche, la medianoche es indispensable para eso. De hecho, cuando nos empecemos a entrar directamente en Jünger solamente, vamos a empezar a aplicar la idea de que en la noche surgen las mejores ideas y no durante el día. Totalmente. Y para eso vamos a pasar algo de música de artistas locales, como por ejemplo Texas Instrument, Azur, Svagakrank, son todos chicos que tocan por acá y bueno, nada. De hecho, es un compilado que hicimos en el año 2006 con un fanzine que yo tenía. Y bueno, vamos. ¿Cómo se llamaba ese fanzine? Eucine, como el Facebook. Ahí va. De ahí viene el ciclo de música experimental en la Federación Libertaria y ese tipo de cosas. Bien. Y uno de los chicos, Svagakrank, tocaba en Doris. No, ah, mirá, sí, Doris, bueno, qué grosso. El bajista de Doris es lo que vamos a pasar, mirá. Uno de los... artista que vamos a pasar. Música gourmet, como siempre, sonando, sí, en Matemos al Claro de Luna. Que usted estuvo de viaje por el mundo argentino. Acá, ah, ahí, sí, se enteró que... ¿Qué hay pasa? Que mandarle un saludo a Martín de Anillaco, que nos escucha, los escucha a ustedes. La Rioja, Anillaco. Sí, un grande Martín. Un saludo grande, Martín, vení cuando quieras y te damos unos zapapuchos. Sí. Sin patillas. Qué bueno, lindo. Sin patillas. Y sin patillas... Nos vamos. ¿Cuál es la palabra de la semana que viene? Definamos, tienen ideas. Palabras. Algo. Anillaco, patilla, ojera. Escuincle. Rosácea. ¿Para estar en el diccionario patilludo? No sé, dice patilla. Dice C de Carlitos. Ah, no. Dice C. No, pero bueno. Bueno, cosas que se nos pueden llegar a ocurrir. Esto ha sido todo por hoy. Qué lindo que le hemos pasado el día de hoy. Le hemos pasado bien. No transamos. No, todavía no transamos. Yo les dije que... ¿Querés hoy transar ahora o transamos? No sé, déjame pensar. Bueno, me vine bicicleteando con la tranza. Mira, vamos a ver. Ah, para, no, bicicleteando con lo de la tranza. Ya tres programas que no transamos y me decís que vamos a transar. El próximo tendría que suceder. ¿Qué, gato? Yo no te estoy diciendo, perdón. Yo no sé qué estás entendiendo vos. Yo le vengo prometiendo a la coordinadora de Eli que me igual. A mí no me querés transar, boludo. Hace 36 programas que te sostengo el aire. No me transás, boludo. Podemos hablar. Yo quiero transar. Yo no me voy de acá. Nos vamos así, todo mal. Quiero que me transes.